Gustavo Molfino, buenas tardecitas, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, muy bien, acá estamos en la kermés, esto es una kermés auténtica, hoy con menos gente de lo que somos habitualmente. Hoy bueno, te presentábamos cuando contábamos que íbamos a charlar con vos como fotógrafo de represores, más vale que toda presentación es acotada, limitada, así que nos gustaría que vos mismo te presentes, más allá de ese dato que es el que por ahí te ha... Moviliza. Permito, claro, dale. ¿Quién sos? ¿De dónde venís? ¿Qué estás haciendo? Mirá, simple, bueno, la historia no es tan simple, pero bueno, sí, soy fotógrafo hace algunos años en el Congreso de la Nación, más allá de haber hecho fotografía toda la vida, y nada, más allá de todo esto, sí, un poco por estar ligado al tema de los delitos de deshumanidad por cuestiones familiares, mi familia ha sido víctima, hemos sido perseguidos en época de la dictadura. Parte de mi militancia política tiene que ver con dejar registradas las caras de estos señores que fueron en su momento los dueños de la vida de mucha gente, asistiendo a los juicios, ¿no? A los juicios de delito de deshumanidad. En general, los que yo cubro son los juicios de Campo de Mayo. Y a su vez, me ha tocado, porque me ha llegado la información, me ha tocado hacer un seguimiento de algunos represores que son beneficiados con las prisiones domiciliarias, que ya es un beneficio extraordinario, pero algunos fueron beneficiados con no solo prisión domiciliaria, sino con algún permiso de salir, por ejemplo, a caminar alrededor de su manzana. Bueno, el caso más concreto que me tocó a mí fue uno de estos muchachos represores, que fue... el caso de Jerónimo Capitán, estaba imputado en delitos de deshumanidad en el operativo Independencia en Tucumán, que tenía la autorización de salir a caminar alrededor de la manzana. Bueno, él se extendía en casi 15 cuadras ese permiso y nada, el trabajo fotográfico, que fue un seguimiento de más de 6 meses, para que sirva, digamos, en cuestiones judiciales, hubo que probar que salía sistemáticamente o en varias ocasiones. Nada, hemos logrado que ese muchacho vuelva, digamos, a Ezeiza, ¿no? Al penal de Ezeiza, donde tiene que estar. Así que bueno, sí, un poco es una cuestión, eso tiene que ver con militancia, digamos, ¿no? Lo demás sí, hay otros ámbitos de la fotografía que cubro, que tiene que ver con la cuestión institucional en el Congreso de la Nación. Nada, no está ahí para eso, ¿no? Gustavo, ¿trabajas solo, sí, o trabajas para algún medio? Mirá, todas las fotos que hice en su momento y que, bueno, sigo haciendo, bueno, teníamos medios amigos, por ejemplo, Tiempo Argentino, Página 12, son fotos que yo envío a estos medios, y hoy en día no está quedando solamente Página 12, Tiempo, que sale de forma digital. Después las fotos las distribuyo en todo medio online, las distribuyo gratuitamente, porque yo insisto, para mí es un trabajo que tiene que ver con la militancia. Cuando vos lo contás, lo acabas de hacer, parece como muy natural, pero te pregunto, ¿cómo se te ocurrió exactamente? ¿Cuál fue el primer día que ocurrió esto? ¿Con quién lo charlaste? ¿De dónde surgió? Mira, surgió naturalmente entre un grupo de amigos que tenemos que ver con todo esto, entre ellos el abogado Pablo Yonto, digamos, que es abogado de las causas. Empecé a cubrir los juicios, venía a cubrir los juicios de Campo de Mayo, y nada, se me dio por empezar a hacer un registro de las fotos. Vos viste que la gente va a los juicios, digamos, los familiares, ¿sí?, y hace fotos hacia los familiares, hacia las fotos emocionantes, ¿sí?, y a mí se me ocurrió empezar a hacer un registro de sus caras. Pasado un tiempo, no solo en los juicios, sino también cuando vienen imputados a distintas causas, que vienen a los juzgados, yo empecé a registrar esto. Un día una fiscalía me dice: che, vos le hiciste tantas fotos a tal y tal y tal imputado, ¿por qué no nos acercás la foto? Porque esta persona todavía goza de libertad, digamos, porque está recién imputado en una causa, tiene prisión domiciliaria, y tenemos fotos viejas de ellos, de los legajos. Fotos actuales no. Si se fugan, no tenemos fotos actuales como para hacer el pedido de captura. Entonces, a partir de ahí empezó a surgir como idea. Y un día, en el caso de Capital, me llegó la información, estas cosas que te llegan a través de un vecino, de un amigo de un amigo, dice, sí, acá a mitad de cuadra hay un fulano que sabemos que tiene prisión domiciliaria, pero sale a caminar todos los días, y fue así, digamos, empezó a ser por casualidad. Y ahora estamos empezando a pensar de hacer este registro a nivel nacional. Uh-huh. ¿No has andado por otras provincias? Con otras provincias, es decir, uh-huh. Hay que hacer un registro de todos estos señores. ¿Por qué razón? Primero porque son historia. Estas caras, en 200 años, cuando mis bisnietos, por decirlo así, se les cuente la historia, esas caras van a quedar borradas en el tiempo. Entonces, en algún lugar me parece importante que queden guardadas, digamos, ¿no? Más allá de la memoria que uno pueda transmitir en el ámbito familiar, que vayan quedando en algún lugar, digamos, ¿no? Uh-huh. Me pareció importante, entonces a partir de ahí. Entonces ahora estamos por empezar a trabajar en la idea de un registro. Ni te digo. Y, No, disculpa la interrupción. Pero vos sabés que yo soy periodista de un medio gráfico acá y hace mucho tiempo. Uh-huh. La carencia de las caras de esos tipos no existían acá, no existían hasta que, menos mal que se hizo el juicio, y bueno, algunos aparecieron, pero si no, no existían. Y te sorprenden después, porque esta es la realidad. Esta gente hoy tiene más de 65 años, el más joven, y hay algunos de 70 y 80 años, y vos lo ves, fue tu vecino toda la vida, y viste, sobre todo en las grandes ciudades. Yo vengo del Chaco, y en Resistencia nos conocemos todos, entonces un poco todo el mundo sabía quiénes eran cada uno de ellos. Pero en las grandes ciudades vos tenés tu vecino y no sabés, no lo conocés. Entonces, digamos, sirve. Yo creo que todo lo que aporte para la memoria, para la verdad y para la justicia, sirve, ¿no? Y esto, bueno, tiene que ver, volviendo a tu pregunta inicial, ¿por qué esto surge en mí como militancia? Tiene que ver, bueno, con no solo mi historia familiar, digamos, fuimos víctimas de la represión ilegal. Tengo mi hermana y mi cuñado desaparecidos, una hermana y un hermano que han estado presos legalmente. Mi madre fue secuestrada en Perú y asesinada en España en el marco del Plan Cóndor. Y la última frase que yo escucho de mi madre en el momento del secuestro, porque bueno, yo estaba con ella en Perú, me dijo, salvate vos que tenés toda la vida por delante. Y nada, entonces eso me quedó grabado, y para mí hacer esto es eso, ¿no? Es nada, es eso. Así que en eso estamos, ¿viste? Es parte de mi vida. Gustavo, ¿no? Profundicemos un poquito más y contanos, ¿dónde militabas y cuál era tu trabajo específico, que también es bien interesante, durante esos años de represión? Mirá, yo, mi familia estaba dividida en dos, ¿no? Una gran parte de la militancia de mis hermanos era del PRT, y otra parte de la JP, que era mi hermana Marcela, con mi cuñado Guillermo Amarilla, que era la JP, que después pasaron a Montoneros. Bueno, yo ingreso a Montoneros siendo muy jovencito, y nada. Yo siempre digo que no hice la militancia desde las bases, ¿no? Yo entré directamente a militar en lo que se llama el aparato, digamos, de Montoneros, y nada, fue una militancia muy ligada al ámbito internacional. También entré en el año 79, entré clandestino a rescatar compañeros que estaban perseguidos en Argentina, y para mí era fue parte de mi adolescencia, de mi vida. Sí, milité en Montoneros, y nada, es parte de mi historia, digamos, que nunca la negué. Podemos hacer algún tipo de discusión sobre los aciertos y los errores, ¿no? Que eso se hace en otro ámbito, pero sí es para mí reivindicar esa historia, esa parte de mi familia, para mí es muy importante, ¿no? Así que nada. Bien, Gustavo, aún hoy vos seguís con esto, con esta tarea militante. ¿Vas en estos días, así, en estas semanas o en estos meses, te apostás en alguna casa y con esa intención lo seguís haciendo? Nunca dejamos. Uh-huh. Nunca dejamos. Está bien. Sí, seguimos. Más allá de digamos, siempre hay algún nuevo imputado, alguna causa, porque a mí de algún juzgado siempre me avisan que se ha capturado algún prófugo, qué sé yo, y nada, hago el seguimiento de la gente y nada, es hace un rato, ahora tenemos. Hace un rato decías que solo, bueno, queda Página 12 y online algún Tiempo Argentino. Digo, ¿qué pasa con los medios hoy? ¿Ya está fuera de agenda la cuestión de lesa humanidad? Sí, está un poco fuera de agenda, ¿no? Igualmente, sacando en otras épocas, ¿no? Bueno, tenemos algún problema de audio. Estamos hablando con Gustavo. No, se nos corta la comunicación vía celular. Exactamente. ¿Cómo explicártelo? Es muy en los casos resonantes, por decirte, ¿no? Fue cuando fue el juicio de la Junta, pero después, causa ESMA por ahí, cuando había condenas importantes. Estos son juicios, los que uno más está involucrado, son los juicios que estamos llevando adelante, que esto siempre lo explica también John, es decir, son todos aquellos que han quedado libres por las leyes de obediencia de vida y punto final. Son los cuadros que estaban más abajo de la conducción de la dictadura, digamos, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Es diferente. Son gente desconocida que fueron los operativos, la gente operativa de la dictadura militar, digamos, ¿no? Y así. ¿Hay alguna foto a la que le tengas especial, no sé si decir cariño, porque a lo mejor no es la palabra indicada, pero en esta serie militante que has hecho, porque tuvo repercusión judicial o porque te demandó un esfuerzo particular, hay alguna foto hay una que es el caso que te comenté, el seguimiento de Jerónimo Capitán, que lo seguimos durante 6 meses. Porque teníamos que probar, el tema es probar a los juzgados que la persona esta viola su condición de domiciliaria. Porque si vos lo agarrás en una foto, ¿qué sucede? Ellos te meten un certificado médico diciendo que ese día justo en el médico. Si vos lo agarrás en un bar, en una iglesia, caminando solo, pues siempre necesitan estar acompañados de una guarda. Entonces es importante engancharlos, digamos, en momentos en que vos podés probar y después que sea en distintos momentos. Yo a este señor Jerónimo Capitán lo agarré en por lo menos, pero che, ¿cómo se? La ropa, con distintas situaciones, con distintos momentos, y bueno, eso sirvió, digamos, jurídicamente. Entonces es delicado el tema, sobre todo para el, o sea, no es la foto por la foto en sí, ¿no? Creo que tiene que demostrar. Claro, las fotos sirvieron como prueba de que varias veces dejó la prisión domiciliaria que se le había ordenado. Sí, anécdotas que cuando va un imputado y ya le ha sacado foto en otros momentos, el caso de la lengua, ¿no? Que el tipo me ve, me mira y me saca la lengua, ¿no? O otro que lo están llevando, bueno, esa foto... que se da vuelta y me grita una palabrota, digamos, bueno, es una anécdota, no pasa de eso, digamos, ¿no? Así que nada, parte de, bueno, un poco lo que siempre dice mi hermano, digamos, no es momento para tirarse para atrás, digamos, ¿no? Es un compromiso de vida lo que tenemos. Yo no entiendo la vida de otra manera, digamos, sino con un compromiso, ¿no? Así que nada, esa es de mi vida ya. Perfecto, Gustavo, vamos a seguir tu laburo. Lamentamos algunas interrupciones que hay en la comunicación, pero más vale que la charla está buenísima y pudimos comprender lo neurálgico. Querés agregar algo más, más vale te estamos escuchando. Mira, sí, esto, digamos, es importante, no sé si ahí me estás escuchando sí, bien. Sí, perfecto. Es importante que se sepa que no es una cuestión de índole personal, ¿no? Más allá que uno tiene claramente una carga personal por toda la historia misma, a mí me falta la mitad de la familia, digamos, ¿no? Esto es una cuestión que tiene que ver con que se tiene que saber la verdad, y que los delitos no queden impunes, y trabajar por la memoria y la verdad y la justicia. No hay ninguna cuestión ni de revanchismo ni nada extraño, digamos, ¿no? Pasa a ser eso, ¿no? Parte de mi propia vida, y trato de que esto quede en la historia. ¿Tenés pensado hacer algún libro con estas imágenes para que también queden? Mira, en principio se están exponiendo las fotos, viste que se va ampliando, ¿no? Claro. Pues se van agregando fotos. Se inició hace unos años en Resistencia, después se amplió, se hizo hace un año y medio en un colegio de abogados de Moreno, estuvieron a fin de año en que le hice con el gremio de diputados y cultura de la Cámara de Diputados, hicimos una exposición en la Cámara de Diputados, ahora está en una universidad y está previsto, creo que va para Tandil, creo que hay una nueva muestra en el Chaco y nada, y creo que Paraná también. Sí, recorre. En principio sí, es eso, y después veré. Después habrá tiempo para pensar más. Gustavo, muchas gracias. Un abrazo y saludamos tu tarea. Bueno, no, gracias a ustedes, que se hayan interesado por esto. Y que se difunda, nada más, es importante. Dale. Gustavo Molfino se definió a sí mismo de alguna manera con su acto de vida, como lo llama, como un fotógrafo de represores, también, entre todo lo que es.